Hablando de Ciencia, un espacio donde la ciencia se habla, hablando de ella y de mucho más. Matemáticas, literatura, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Buenas tardes, bienvenidos a Hablando Ciencia. ¿Cómo estás, Paola Melgar? Muy bien, todo tranquilo. Acá le damos un saludito a nuestro operador creativo Sebastián Rosso, que está del otro lado de la cabina haciendo la magia para que este programa suceda. Y ya que estamos hablando de Sebastián Rosso, que hace la magia, le vamos a pedir que nos pase cómo hace la gente si quiere comunicarse con nosotros. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Hablando Ciencia. Bueno, le contamos también a la audiencia, además de nuestros medios de comunicación y difusión, que todos los contenidos que venimos llevando adelante desde hace 5 ciclos, Paola Melgar, están subidos a la página de Radio Pedal, www.radiopedal.uy, y ahí pueden encontrar todos los contenidos de este programa. Y en la actualidad también pueden acercarse a las columnas que está llevando a cabo Martín Busquiazo sobre temas relacionados con las ciencias biológicas, y allí van a encontrar material bien interesante y bien didáctico y divertido. Variopinto, sí, para usar lindo. Un término bien pedalero. Bien pedalero, si se quiere. Exactamente. Cecilia, vamos a contarle también a nuestra audiencia que estamos esperando la comunicación con nuestra invitada, así que para que se terminen de preparar el mate, para que sigan en estos preparativos previos a lo que es el programa de hoy, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenés para decir? Que me cruzan los dedos. No, quería simplemente, mientras que la gente se termina de armar ese matecito para la tarde, para escuchar el programa con alguna cosita rica que nos vendría muy bien acá también, comentarles sobre qué va a versar el programa. Mientras que esperamos a la invitada, hoy vamos a estar hablando sobre odontología neurofocal. Estamos a dúo. Va a comunicarse con nosotros a través de plataformas virtuales. Cristina Geraskov, que es odontóloga, y va a desentrañar un poquito esto que simplemente lo anunciamos así, ¿no? Odontología neurofocal, y partimos de la base de no tenemos idea de qué se trata, así que... Como siempre, partimos de la base de no sabemos absolutamente nada de ese tema, por eso mismo nos proponemos abordar un poquito la temática en cuestión. Y ablandarlo todo. Así que se preparan ese mate, escuchan un poquito de música y ya estamos acá con nuestra invitada de hoy. Bueno, estamos al fin, al aire, acá en este nuevo programa de Hablando Ciencia, y ya tenemos con nosotros a Cristina Geraskov. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Saludo a toda la radio audiencia. Hola Chechu, hola Pau, ¿cómo están? ¿Cómo anda? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por tener este tiempo para nosotros, así poder contar un poquitito de qué se trata todo esto de la odontología neurofocal. Pero antes, si me permitís, te voy a presentar para que la audiencia sepa con quién estamos hablando, aparte de con una gran amiga. Bueno, Cristina Geraskov tiene un consultorio de odontología bioenergética y medicinas complementarias. Es autora del libro Sanar desde la boca, introducción a la odontología bioenergética. Es profesora de máster en terapia neural médica y odontología de Barcelona y docente de los cursos de la ONF de Colombia, Uruguay, Argentina. Y ahí te voy a pedir que desplayes un poquito más qué es esto de los cursos ONF. La formación de odontología neurofocal. Ah. Bueno, sabes que con unos cuantos compañeros estamos trabajando hace muchos años en Colombia, en Argentina, haciendo estas formaciones. Y obviamente este año, con todas estas circunstancias excepcionales, decidimos hacer una formación online, con cursos. Viste que ahora ya presencial es online, ya ni siquiera es cuerpo a cuerpo, sino esto es algo presencial, paradójicamente, ¿no? Esto de las realidades, las diferentes realidades. Eso es la formación de odontología neurofocal, que comienza ahora en septiembre. Es una formación de 3 meses, tiene un entorno de unas 80 horas de formación. Y bueno, lo vamos a estar dando con el doctor Peta, Jorge Peta, que es de Colombia. Juan Gramajo, que es un cirujano maxilofacial de Salta. Y bueno, y yo. Entre los tres vamos a estar dando toda una formación en odontología neurofocal. Bueno, Cristina, contanos qué es la, por lo menos el aspecto de lo neurofocal, porque odontología quizás en un ratito profundicemos un poco en algunas cuestiones de la odontología, por lo menos tradicional, como optamos por decirle nosotras acá. Sí. Pero ¿en qué consiste esto de lo neurofocal? Sí, mira, la odontología neurofocal u odontología bioenergética u odontología biológica son distintas formas de que se le puede llamar a este tipo de odontología, que consta, como yo diría, como de dos partes fundamentales. Una es una parte de la filosofía, el paradigma, la mirada, el contexto, el marco teórico, que trabaja con el sistema de complejidades, ¿no? Es un sistema, el pensamiento complejo y la teoría de los sistemas. Entonces, dentro de este paradigma y de este marco en el que los dientes vuelven a estar incluidos en el organismo, no hay una separación, y esto después, si quieren, lo explico un poquito más. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Porque acá dice que el video está pausado. Dentro de este marco, que bueno, que si quieren ahora hablamos un poquito más, por un lado esa concepción, el marco conceptual, y por otro lado también las herramientas concretas para hacer una odontología que responda a ese marco y a esa concepción. O sea, herramientas clínicas que nos permiten pasar ese marco teórico a la clínica odontológica. O sea, que este cambio, que esta nueva o esta distinta perspectiva que estás trayendo, como la parte como esta conceptual integral, desarrolla entonces determinadas metodologías específicas para el abordaje desde esa perspectiva. ¿Te entendí bien? ¿Estabas diciendo eso? Sí, exactamente eso. Hay un cambio de paradigma. Lo que pasa es que viste que nada es, o sea, no es que la odontología neurofocal nació con un cambio de paradigma y con las herramientas concretas, sino que empieza, como todo cambio de paradigma, a cuestionar lo existente, y se empiezan a dar pasos y a iniciar un camino donde se va construyendo otra forma, otra manera, otro pensamiento. La odontología neurofocal nace de la mano de la terapia neural. La terapia neural es una medicina que, a través de un estímulo inespecífico, que es la inyección de anestésicos locales a baja concentración, en lugares específicos para cada persona según su historia de vida, es un estímulo que provoca la autorregulación del sistema, y se basa en una estimulación del sistema nervioso vegetativo o el sistema nervioso autonómico. Por eso es terapia neural, ¿sí? El sistema nervioso como una red que nos contiene. Ahora, hace más de un siglo que la odontología ha quedado dividida de la medicina. Entonces, cuando se empieza a observar que en realidad toda el área odontológica, o sea, los dientes y todas las estructuras dentarias, están en igual relación en esta red, empieza a surgir la odontología neurofocal. No porque sea aparte de la terapia neural, pero sí porque requiere, la odontología ha desarrollado herramientas propias, un tratamiento diferente. Entonces ahí vamos caminando y consiguiendo este diálogo y a su vez esta construcción conjunta. No sé si fui clara. Sí. Cristina, en un momento al principio dijiste, y dijiste que lo ibas a desarrollar, esto de que el diente vuelve a formar parte del cuerpo, ¿no? Es como esta contraposición de lo que sería odontología tradicional, odontología neurofocal, entender el diente como parte de un todo. En determinado momento hubo una separación. Fouchard era un francés que autonomizó la odontología como si fuera una disciplina en sí mismo, bien intencionado, no lo dudo, pero en realidad como que sacó todas las estructuras dentarias y de incumbencia odontológica como fuera del cuerpo. Entonces, nosotros siempre nos reímos un poco, sarcásticamente, diciendo que la cabeza y el cuello es de los odontólogos y del cuello para abajo es de los médicos. Entonces, es una, obvio que es un chiste, pero bueno, tiene cierto rasgo de realidad. Porque a la hora de ver un problema odontológico, un médico mira y no se atreve ni a dar en la ortodoxia, no se atreve ni a dar un antibiótico, ni un analgésico. O sea, eso es, no es su incumbencia. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, en determinado momento hubo el doctor Adler, que era Ernest Adler, que era un alemán, que radicado en Barcelona, empezó a hacer un montón de estudios, y tiene un libro que es de acceso público, lo digo por si a alguien le interesa, lo buscan en internet y está digitalizado y gratis, con muchísimos casos clínicos donde a través de eliminar focos, lo que nosotros llamamos focos interferentes a nivel del campo odontológico, la gente se cura de otras cosas que aparentemente podrían no tener nada que ver. Entonces, por eso es neurofocal, porque es como el foco interferente que está haciendo un ruido en la red del sistema nervioso vegetativo, básicamente. Como digo yo, esto es un camino. Después empezó a ver la importancia de la matriz extracelular y ya pasamos si bien el sistema nervioso vegetativo es muy importante, también la faz, a través de la matriz extracelular, la información va tal vez hasta casi más rápido que el sistema nervioso. Y bueno, y últimamente se está trabajando mucho con la información de la faz. ¿Qué, cuando decís información de las fascias, a qué haces referencia? La información, las fascias es lo que recubre todo el cuerpo. O sea, cada músculo tiene, ¿vieron lo que son las aponeurosis? Bueno, las fascias. Y a su vez las fascias no es que recubren la parte de afuera como si fuera un envoltorio, sino que se mete entre cada fibra muscular, entre cada vaso, y va y viene, es toda una red de ese tejido, es un tejido conjuntivo que recorre el cuerpo enteramente de pies a cabeza, metiéndose por cada recoveco. Y el sistema facial es prácticamente una fascia, o sea, es una unidad. Entonces, últimamente se está hablando mucho y se está estudiando bastante acerca de la información que tiene la fascia y cómo la transmite a través de todo el cuerpo. Entonces hablamos, ya nos salimos de lo neurofocal, aunque quedó con ese nombre, porque en realidad la unidad está dada por el sistema nervioso vegetativo, está dada por la matriz extracelular, bueno, también por las fascias, y en realidad, si vamos mucho más allá, en la biología cuántica, está dada por la información que tiene cada célula y cada parte que forma parte de nosotros, ¿no? Y el diente está incluido en todo eso, porque el diente está formado por nuestro propio material genético, por nuestros propios vasos, nuestro propio tejido conjuntivo, nuestro propio tejido epitelial, nuestra propia historia, ¿no? Incluso la génesis de nuestros dientes es intrauterina, o sea, tiene la información desde el vamos. Y bueno, un poco por ahí es como a partir de esa concepción, donde además con el pensamiento complejo, si pensamos que en la teoría de los sistemas, tampoco es que cada organismo está aislado, sino que además estamos en interacción y perteneciendo al medio, a los otros, al sistema familiar, al sistema comunitario, al ambiente, a lo social. Entonces, desde ese lugar, ahí, desde esa complejidad es que empezamos a ejercer una ontología diferente, buscando cómo minimizar los daños, cómo intervenir lo menos posible y a su vez cómo favorecer todo ese terreno y no solo arreglar el vientito. Cristina, una pregunta con respecto a esto de entender el universo de la actividad odontológica en el marco de como de esto último que decías, ¿no? Como en relación a otros órganos, por ejemplo, y además en relación con todo lo que tiene que ver con lo social, lo comunitario, el universo como más, no sé, le voy a decir emocional para tratar de formular la pregunta, después corregime si no está bien. Está bien. Pero me quedo como, digamos, como a nivel intracuerpo, ¿no? En esto del universo de los órganos odontológicos en relación con otro tipo de funciones corporales, a la hora de ustedes trabajar o investigar, ¿es necesario o se vinculan con otras áreas de la medicina o las investigaciones que ustedes desarrollan las hacen solo, no sé cómo decirlo, como a partir de cómo? Creo que la pregunta es cómo hacen para investigar teniendo en cuenta esta relación entre el, como el sistema odontológico en vínculo con otros sistemas orgánicos para poder dar cuenta de las soluciones a los problemas dentales y concomitantemente a otros. Bueno, yo creo que hay cosas que no se escapan de la clínica general, o sea, de la clínica de las... Porque yo creo que hay una apreciación previa a la respuesta concreta de lo que vos me estás preguntando y espero no irme por las ramas. Nosotros desde la medicina ortodoxa, yo no le llamo tradicional, hago la aclaración, solo porque lo tradicional me parece que tiene más que ver con nuestros pueblos tradicionales o con las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Entonces yo ya lo llamo ortodoxa o convencional porque es lo que responde a un modelo hegemónico, ¿no? O la medicina hegemónica. Y dentro de eso incluyo la odontología, odontología y medicina hegemónica u ortodoxa. Dentro de la medicina ortodoxa nos hemos creído el cuento de que nosotros tenemos certezas, tenemos pronósticos y tenemos planes de tratamiento con protocolos para seguir a un nivel universalizado, ¿no? O sea, vos tenés un dolor de garganta, vas al médico, te mira la garganta, tenés la garganta roja, tenés anginas, te mandan un antibiótico y ese es, o sea, un diagnóstico, un pronóstico, o sea, esto, el pronóstico es que esta angina se te va a pasar con tal antibiótico y el plan de tratamiento. Y así nos han formado o deformado a toda la gente que nos formamos en el área de la medicina, porque yo a esto no le llamaría salud. En cambio, desde la odontología y desde la terapia neural y desde, yo me atrevería a decir, desde la mayoría de las medicinas complementarias o no ortodoxas, se incluye un cambio de paradigma en ese pensamiento que tiene que ver con el asomarse a la incertidumbre. Eso es un cambio importante. Y el segundo es a la singularidad. O sea, tus anginas no son las mismas anginas que tiene otra persona, cualquiera, aunque sea tu hija o tu hermana o tú, ¿no? O tu madre. Son tus anginas y responden a son un proceso que emerge de una síntesis que tu organismo completo ha podido hacer. O sea, es lo mejor que pudo hacer tu organismo sintetizando una serie de condiciones a las cuales vos has estado expuesta. Y ahí incluye todo lo que vos dijiste, ¿no? Entonces, cuando nos acercamos a un individuo que acude a nosotros para resolver algún tema, Una de las primeras cosas es la historia de vida. Nosotros no hacemos una historia clínica. No preguntamos, bueno, ¿qué remedios toma? Entonces, ¿qué le duele? Y cuándo, ¿no? Sino que nosotros hacemos una historia de vida donde recuperamos lo que ha sido importante para esa persona y lo que ha podido ser relevante y ha vinculado con distintos procesos que han emergido a lo largo de su historia. Entonces, dentro de esto, eso es como un aspecto muy importante. La historia de vida y la escucha atenta y abierta. Es muy difícil dejar los prejuicios de lado. Es muy difícil pasar a escuchar sin preconceptos y no decir, bueno, si me dice esto es porque tiene la presión alta, si me dice esto es porque tiene una pulpitis, o si me dice, sino decir, bueno, es el proceso de esta persona que tengo adelante. La escucha atenta y abierta es en primer lugar. En segundo lugar, la observación. Es bastante interesante ver cómo un paciente de repente viene y en el relato de su historia de vida se toca en algún lugar insistentemente una y otra vez, y cuando termina la historia de vida, que no tiene nada que ver con ese lugar, de repente uno va y observa y existe ahí una intervención, una cicatriz, o algo que es un posible campo interferente. Eso en segundo lugar, la escucha atenta y sin preconceptos. La segunda, la observación, también abierta, ¿no? Una gran observación. Y lo tercero, palpar las manos, ir donde encontramos las texturas, las temperaturas, las durezas, bueno, ir viendo ahí dónde se encuentran esas zonas que nos pueden estar hablando y con las que nosotros podemos ir dialogando. Eso es desde la terapia neural. Después hay algunos mapas con observaciones que ha hecho la gente a lo largo de este caminito, con los meridianos energéticos y los órganos que tienen en relación con determinados órganos dentarios. Por ejemplo, hay otra escuela que ha hecho, bueno, que ustedes capaz que la escucharon, que es la biodecodificación, que asocia algunos temas emocionales o vinculares, diría yo, sobre todo, con algunas piezas dentales. Para mí todas estas son herramientas válidas y valiosas, pero yo siempre insisto, sobre todo cuando en mi parte docente, que para mí lo fundamental, o que creo que lo fundamental, es la singularidad. Entonces, no volver a caer en esquemas, porque es fácil y es la tendencia, ¿no? Un manual para saber qué tengo que hacer. ¿Le duele esto? ¿A dónde tengo que ir? No, ¿la caries de quién? ¿Y en qué momento? ¿Y qué es lo que esa persona necesita? Cristina, una pregunta. Perdón. Sí. No sé si te contesté sí. Lo que me estabas preguntando. Sí, en realidad ahora me estaba surgiendo como, en esto estoy haciendo el ejercicio de como contraponer un poco también lo que no solo ustedes como profesionales, sino nosotros como público que va a un dentista, ¿no? Y tratando de hacer como paciente, tratando de hacer el ejercicio de entender lo que me decís en contraposición a lo que uno observa desde el lugar de paciente. Pero me pregunto entonces, también en este cambio de paradigma que vos mencionabas y que me parece que está clarísimo cómo lo estás exponiendo, me pregunto desde cómo redundó el cambio de paradigma desde la perspectiva de justamente en investigar las técnicas que ustedes aplican para hacer toda esta descripción que estás haciendo y después como para aplicarlas concretamente ante la dolencia o el conjunto de dolencias o no sé cómo llamarlo. ¿Se entiende? Es decir, que el método de investigación ortodoxo que venían utilizando, entiendo que también cambia, digamos, y se requiere como otro tipo de investigación. Ahí es un momento súper interesante, porque en realidad el cambio de paradigma, imagínate que si yo estoy hablando, justo hoy tuve una reunión con una chica, con dos estudiantes del máster a quien les estoy tutoreando, ¿no? La tesis de fin de máster. Entonces, justo ellas decían, es muy difícil porque generar un protocolo, cuando en realidad lo que defendemos es que no haya protocolo, es bastante contradictorio. Y el método científico ortodoxo, requiere de protocolo, requiere de pocas variables, requiere de una hipótesis, requiere de una confirmación o no de esa hipótesis. Entonces, de repente estamos teniendo que caminar, porque hay mucha gente que ya hace rato que está haciendo otro tipo de investigación, y empezar a trabajar con una investigación que se adapte también a este paradigma y que responda a este paradigma. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que vamos incorporando es la metodología cualitativa, porque es más cualitativo, ya no es la cantidad, no es cuantitativo, sino que es la calidad de los resultados que vamos teniendo, y también donde empieza a ser un poco diferente, o sea, es bastante importante la subjetividad, tanto del investigador como de la persona que está participando. Entonces, además de ser cualitativo, es participativo, por ejemplo, ¿no? Porque, eso daría para otra discusión, porque es un cuestionamiento también al paradigma científico reduccionista, donde aparentemente el observador es objetivo, cuando en realidad la objetividad no existe, y además desde la física cuántica ya está comprobado que solo la observación del observador cambia el fenómeno. El experimento. Observado. O sea que no. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar todo eso y actuar en relación a eso. Entonces, por ejemplo, las chicas de hoy estaban proponiendo hacer un trabajo sobre bruxismo, terapia neural y calidad de vida. Entonces, ya no solo medir si dejó de bruxar o si no dejó de bruxar, sino cómo este proceso le influye en su calidad de vida, que de última es lo que nos interesa. Porque a mí, en realidad, yo una vez hacía una pregunta dialéctica en un grupo que estábamos reflexionando de terapeutas neurales, donde decía, ¿cuál es el objetivo de la terapia? ¿Eliminar una enfermedad? ¿Sacar un dolor? ¿Hacer feliz a la gente? ¿O aumentar la calidad de vida de las personas? ¿Colaborar con la calidad de vida de las personas? Porque a veces nos perdemos en el camino, ¿no? Y después terminamos enfrascándonos como tantas enfermedades que llevan un tratamiento, que en realidad se controla la enfermedad, pero le cuesta la calidad de vida al paciente, ¿no? Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Cristina, me voy a ir un poquitito para atrás y en esto que vos mencionabas de el cambio de paradigma y distanciarse de alguna manera de lo que es la odontología ortodoxa, los materiales que utilizás vos, y me iba también a esto, a las fascias, ¿cómo juegan o qué rol juegan a la hora de trabajar? Y me quiero ir como un ejemplo muy concreto. Yo llego a tu consultorio con una caries, dolor, horrible, espantoso. Vos haces todo esto que dijiste, la entrevista, la observación, el tacto, o sea, todo esto que vos mencionaste, pero me vas a arreglar la caries. De hecho, venís haciendo. Por eso hoy dije que esto era un camino, porque se empezó por entender que los dientes influían en el resto del cuerpo y viceversa. Entonces, en el primer tiempo, los terapeutas neurales lo que hacían era sacar los dientes. Perfecto. Los sacaban y punto, y ponían prótesis, ¿viste? Por eso era como sacar todos los campos interferentes. Entonces, después vino una nueva generación a la cual yo pertenezco, que empezamos a pensar, ¿no? Porque, o sea, esto es de ida y vuelta. Y si este diente está provocando cuando nosotros también trabajamos en la sanación de esta situación, también podemos provocar, esta información también llega. Entonces, ahí estamos en esa experimentación. En cuanto a la clínica, entonces ha sido muy difícil poder aterrizar eso, ¿no? Porque imagínate que nosotros cortamos, pinchamos, irrigamos, ponemos materiales tóxicos, antibióticos, o sea, es una sobrecarga muy grande del terreno que hacemos desde la acción odontológica. Ni hablar de toda la emocionalidad y la odontología, donde los actos odontológicos per se son invasivos, solo porque te metes en la boca de la otra persona, un área íntima, un área erógena, muy sensible. O sea, desde ahí, en más, es toda una invasión. Entonces ahí, bueno, seguimos caminando. Yo les puedo contar dónde estamos ahora, pero no, espero que no dónde llegamos, sino dónde vamos a llegar. Nosotros estamos trabajando en, por ejemplo, a utilizar una odontología restaurativa que sea libre de metales. Bueno, por supuesto, las amalgamas con mercurio hace muchos años ya que las venimos denunciando, retirando de boca y pidiendo que no se hagan. Bueno, por suerte, hace dos años, la Facultad de Odontología acá decidió proponer que ya no las pongan más y bueno, todo eso, y no enseñarlas, pero ha sido un camino un poco lento, me parece. Desde el 2006 en facultad estaba compartiendo esto, ¿no? Y en realidad la gente los dejó de usar por una razón estética, porque eran negras, pero no porque tuvieran una conciencia que tenían mercurio. Entonces, por ejemplo, al retirar las amalgamas de mercurio, se va todo un protocolo de protección, tanto para nosotros, porque si no aspiramos todo ese mercurio, como para los pacientes, porque al eliminar todos esos vapores, eso queda almacenado en el sistema nervioso central y puede traer muchas dificultades. Hay muchos estudios que asocian la presencia de mercurio con fatiga crónica, con insomnio, con alergias, bueno, con distintos tipos de procesos a nivel del sistema inmunológico, a nivel del sistema hormonal, y también a nivel del sistema nervioso. Entonces, el tema de los materiales es un tema muy amplio, muy difícil, porque en realidad para arreglar una caries es muy difícil tener un material que sea biológico. Entonces, lo que usamos es lo menos malo posible. Por ejemplo, lo que no tenga flúor, lo que no tenga PGMA, ¿no? El libre de BPA, lo que ¿qué es BPA, no Cristina? Tenga mercurio, lo que no tenga metales. ¿Qué es BPA, perdona? ¿Vieron las mamaderas, lo del bifenol A? ¿Vieron? No sé si... Bueno, el bifenol A es un producto, claro, es un producto que se elimina del plástico cuando se somete al calor, que es un disruptor hormonal que, bueno, produce grandes desequilibrios. Entonces vieron que ahora las mamaderas, por ejemplo, tienen que estar etiquetadas, que es libre de BPA. Bueno, en los productos odontológicos nos pasa lo mismo. Sustituimos las amalgamas que tenían mercurio por resinas y de repente muchas resinas, o casi todas, acá en Uruguay está complicada la cosa para conseguir materiales libres. Bueno, pero estamos en eso, ¿no? Y cada vez vamos dando como un pasito. Pero el tema de los materiales, entonces ahí igual quiero hacer hincapié en esto, o complementar este pensamiento. Dentro de la odontología ortodoxa, lo que se busca es que los arreglos sean una solución para siempre, o definitiva, o para toda la vida, que tampoco lo es, pero esa es la pretensión, ¿no? Entonces se hacen cerámicas duras, se hacen metales, titanio, esto, lo otro. Dentro de esta perspectiva hay un pensamiento muy clínico, mucho más dinámico y mucho más plástico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en lo personal, yo prefiero que si algo se va a romper, sea mi arreglo, o sea, lo que yo hice, y no el diente de la persona. Ese es un concepto que nos cuesta muchísimo, porque nos cuesta a nosotros en el ego y en la formación, y le cuesta también a la gente a la hora de querer una solución. Estamos acostumbrados a querer una solución que nos digan, por lo menos que nos digan, que nos va a durar toda la vida, aunque después tampoco dura toda la vida, pero esa es como la aspiración. Entonces ahí también hay una cosa cultural que tenemos que recorrer juntos. Cristina, bueno, me gustaría saber si, cómo contaste un poco que la perspectiva era cualitativa y como subjetiva, ¿no? O no me acuerdo cómo fue exactamente la palabra, pero creo que era participativa y subjetiva en esto de no me acuerdo si era subjetiva, pero esto de la singularidad, sí, ¿no? De entender como el paciente en su singularidad. Y me encantó eso de que tus anginas son tus anginas y no las anginas. Pero me gustaría saber si ustedes están teniendo alguna manera de cuantificar pero los resultados. Es decir, si han podido evaluar que este cambio de paradigma, digamos, trae como redunda en beneficios desde el punto de vista odontológico y desde el punto de vista como integral en el marco de lo que estás diciendo. Claro, mira, en realidad lo que sucede es que una vez que ya nos metemos en este mundo, ya no es lo odontológico y lo no odontológico. Empezamos a mirar todo. Y yo siempre, mira, con esto te voy a dar un ejemplo. Una vez yo tenía que hacerle una extracción a una señora, ¿no? Hace años de esto. Entonces, una de las cosas que yo he integrado es la fitoterapia. Yo trabajo con plantas medicinales, he sustituido todo el botiquín odontológico, digamos, de antibióticos, de medicamentos, incluso dentro de la boca, por fitoterapia. Y esa es una investigación, que hace 20 años que estoy en eso, que fue a partir de ahí que saqué el libro este, Sanar desde la Boca. Entonces, a esta señora, para prepararla para la extracción, porque tenía algunas condiciones de salud difíciles, ella era asmática, tenía hipertensión y tenía un poco de prediabética. Entonces, desde la ortodoxia, se mandan a hacer en esas condiciones 24 horas de antibiótico, 24 horas antes y 24 horas después de la extracción. Entonces yo en aquel entonces yo mandaba a tomar tintura de xantén como ese antibiótico, digamos, tintura de xantén 3 veces al día, 15 gotas, ¿verdad? En aquel momento lo hacía de esa manera. Entonces me acuerdo que ella me llama para decir que no podía ir a hacerse la extracción porque le había surgido una complicación del laboral, y me dice, doctora, yo no sé, la extracción no me la puedo hacer, pero desde que estoy tomando la tintura de Chantel, me mejoré de las hemorroides, del asma, de no me acuerdo qué otra cosa. Entonces, se empieza a borrar el límite de lo que es odontológico y lo que no es odontológico, aunque, claro, nosotros tenemos el expertise de actuar en lo concretamente dentario, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? Yo de pronto le di esa xantén con una intención, pero surgió de otra manera. Entonces, cuando vos me preguntás de lo cuantitativo, yo te puedo decir que sí, tenemos varios artículos. Yo les pasé hoy, para que prepararan un poco esto, la página de www.terapianeural.com, que es una página que está gestionada desde Barcelona por el Instituto de Terapia Neural, al cual, bueno, muchos de nosotros pertenecemos, y ahí van a encontrar unos cuantos artículos, y claro, a la hora de presentarlos, por ejemplo, en un lugar público, ahora con el tema de la coronavirus y de la pandemia, se intentó hacer una especie, se empezó a observar que haciendo terapia neural en el ganglio estrellado daba un mejoramiento notorio de las funciones respiratorias. Entonces, no podemos decir para las disfunciones respiratorias hay que hacer el ganglio estrellado, pero en esa observación se pudo arrimar que tantas personas que fueron infectadas, estoy hablando en España, donde hubo obviamente otra situación, que fueron infectadas por el COVID-19 y tuvieron disfunciones respiratorias, fueron tratadas con esta técnica y esta técnica dio estos resultados. Se acumuló la suficiente cantidad como para argumentar en uno de los hospitales, donde estaba todo colapsado, y a través de un anestesiólogo, que es parte del máster también, y se estuvo haciendo la experiencia de que, bueno, de que algunos pacientes dentro del hospital se los trató de esta manera. Entonces sí se puede cuantificar pero está, por lo menos en estos países, en Suiza y en Alemania sí, pero por lo menos en estos países no está asumido en salud pública. Entonces es difícil también, si vos no perteneces a una institución pública, hoy hablábamos de eso con las chicas de la tesis, es difícil tener una cantidad de pacientes significativa como para poder dar un argumento así. O sea, pasan las dos cosas, sí se puede, sí lo hacemos, y por otro lado, no tanto. Cristina, se nos está yendo el tiempo y no queremos cerrar esto sin redondear con algo que empezamos la charla, y es el curso que va a suceder ahora en septiembre, que es a través del Instituto Latinoamericano de Odontología Neurofocal. Y la pregunta es, ¿a quién está dirigido el curso? Y si forma parte de alguna manera de la malla curricular de los que estudian odontología, o es todo extra universidad. Sí, es extra universidad. Es una propuesta que, ya te digo, surgió porque, bueno, no hemos podido hacer los cursos presenciales. Entonces buscamos esta forma de que este año no hubiera esa ausencia. Y bueno, y por otro lado, como está sucediendo con todo este mundo de las redes, se ha ampliado bastante, porque al hacerlo online tenemos participantes de Argentina, de Perú, de Bolivia, de México, de Colombia, bueno, de Uruguay también, hay alguna colega, y de Brasil. Entonces, está dirigido para médicos y odontólogos interesados en la terapia neural y en la odontología neurofocal. Ese es el público. No hay que tener ninguna otra formación previa. Y bueno, y el curso va a constar, digamos, de dos clases, a través de dos semanas, clases de 4 horas, con una clase, además una clase práctica, donde vamos a través de estas plataformas vamos a ir enseñando técnicas y también compartiendo historias de vida, casos clínicos, que la gente también traiga casos para ir resolviendo e ir proponiendo soluciones. Bueno, es un poco por ahí, no sé si... Sí, contestaste, quedó perfecto. No, yo me estaba preguntando si hay algún indicio de que este curso que vos estás dando, o si hay algún interés en que sea parte de la currícula de la carrera de odontología de la universidad pública, digamos. Mira, lo más próximo que yo he estado en facultad fue del año 2007 al 2014. Estuve participando en un curso de la escuela de posgrado que se llamaba Manejo Integral del Estrés, donde ahí eso estaba bastante relacionado, bastante regido por el Departamento de Trastornos Temporomandibulares, con el tema del bruxismo y los trastornos temporomandibulares. Y ahí éramos un equipo de 4 colegas que estábamos trabajando e iniciando en esto. En el 2014 se cerró ese curso, que nunca más se volvió a dar. Y la verdad es que la otra apertura más o menos alternativa que yo he visto acá en Uruguay es en cuanto que se trajo a Christian Beyer para que hablara un poco y diera un curso sobre biodecodificación dental, que asocia la parte emocional con los dientes. No hay ninguna apertura, por lo menos hasta donde yo sepa, ni de la Facultad de Odontología, ni necesariamente tampoco de la Asociación Odontológica Uruguaya. Pero bueno, no quita que en cualquier momento alguien esté muy interesado, los tiempos han cambiado. Yo vine a Uruguay, yo volví de Barcelona con esta formación a Uruguay en el año 99, o sea que imagínense que de esto nadie hablaba nada y era como chino. Entonces, después, bueno, esa época en facultad, y bueno, y ahora, digamos, acá en Uruguay hay muy poca perspectiva. Lo que sí existe es la Asociación Uruguaya de Terapia Neural, Médica Odontológica y Veterinaria, que bueno, la iniciamos hace 10 años, pero ahora se terminó de consolidar con toda su parte jurídica, y que pertenecemos de la comunidad de terapeutas neurales del Uruguay, que de hecho mañana tenemos el curso de terapia neural veterinaria, donde yo estoy yendo como profesora invitada, en Montevideo, que es presencial. Así que bueno, se está abriendo, se está queriendo, pero todo esto está, pasa por ahora por una formación totalmente privada, voluntaria y bueno, extracurricular. Muchísimas gracias, Cristina Geraskov, odontóloga bioenergética, te puedo decir así, holística, ¿no? Puedo decir, presentarte así. En un tiempo tendremos esta entrevista subida a nuestra web con algunos datos que vos mencionaste, que te voy a pedir después que me pases para poder agregar a la nota para todo aquel que quiera seguir empapándose en el tema. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes, chicas. Ha sido un gusto. Espero que haya sido de provecho para compartir esta información. Y bueno, a las órdenes con lo que la gente, ustedes o la gente que haya escuchado quiera saber. Claro que sí. Así muchísimas que, bueno, gracias. Un abrazo grande y gracias. Chao, chao. Chao, chao. Hoy se nos fue de mambo la hora. Sí, esta nueva anormalidad me pone... La nueva anormalidad. Bueno, nada, lo que siempre les decimos, recordarles nuestros medios de comunicación y difusión, hablandocienciaradio@gmail.com y en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Y recordarles también que todos los contenidos de nuestros 5 ciclos y de las columnas de Martín Busquiazo sobre ciencias biológicas están subidos en www.radiopedal.uy. Y esperemos encontrarnos el jueves que viene. Y esperemos encontrarnos presencialmente. Por favor, abrazos a todos. Bueno, vamos arriba, beso, chau. As he shakes my hand.